¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Estamos iniciando otro Renegados. 7 días pasan volando y se los dije, nos juntamos en abril, el próximo mes, y aquí estamos. Llegó el fin de semana, llegaron los éxitos del Renegado. De fondo, rescaté del baúl de los recuerdos un temazo. Esto es la banda Lime. Hoy acompañándonos como cortina musical tenemos preparado un programa lleno de recuerdos. Estaremos hablando algo de anime, algo de videojuegos. Tuvimos la posibilidad de ir a ver el estreno de Ready Player One, la última película de Steven Spielberg, y ahí les vamos a estar contando también. Para ti, que ya eres un renegado habitual del programa, te contamos que estaremos con nuestras secciones de siempre. Un día como hoy, fiebre de cine, y además rescataremos éxitos, como les dije, directo desde el baúl de los recuerdos, directo a tu infancia, en este Renegado Producciones, la banda sonora de tu vida. Saludos de inmediato a todos los amigos que ya están conectados, que están esperando el capítulo estreno. Hoy me preguntaban, ¿hay renegados hoy? Por supuesto, cada fin de semana la terapia musical de los renegados llega a las 20 horas por nuestra página Renegado Producciones. También está nuestro sitio, también lo pueden visitar a través de nuestra página de Facebook y ahí están todos nuestros programas para que los revivas las veces que quieras. Muchas noticias, ya el programa está listo, ya partimos, dimos el puntapié inicial, pero nos vamos de inmediato a la música. Uno, directo a la vena, directo al corazón. Bienvenidos al Renegado, soy el René, lo que comienza a sonar es Europe en Renegados. No reason for you. Cantar una de las canciones que más nos gusta, que se llama ¿Por qué no se van? Los prisioneros en Renegados. ¿Por qué no se van? Elegimos de fondo para contarles noticias de Jorge González. Tenemos buenas noticias. Ya sabemos que no ha estado muy bien de salud, pero ya tenemos en una entrevista contó cuál es su real estado. Mira, a un año del retiro de los escenarios de Jorge González, aún mantiene su beta creativa pese a sus problemas de salud que lo tienen con el lado izquierdo de su cuerpo inmovilizado y con el habla reducida. En una entrevista reciente, el influyente compositor nacional detalló que se encuentra componiendo música, pero lejos del pop de las masas de antaños. He estado haciendo ambient, sí, ahí he estado dándole. Quería probarlo, lo estoy haciendo en mi computador, contó. Además de dar extensas piezas instrumentales, González pasa sus días escribiendo micro relatos. También piensa editar una novela en el futuro. En un mes y medio saco un libro de gatos. Está listo, estamos viendo las fotos ahora. Son cuentos que tratan de cosas de gatos. Me gustaría escribir novelas de ficción, contó Jorge González. Oye, completamente vigente Jorge González. Recientemente González también recibió disco de oro por su disco Antología, recopilatorio de grandes canciones de su catálogo en solitario, que fue editado a fines del año pasado. Para el músico es un milagro que sus temas generen interés en el público, porque él mismo dijo, es difícil que aún se vendan discos. Es un milagro que la gente aún me recuerde. ¿Cómo no vamos a recordar a Jorge González si es parte de la banda sonora de nuestras vidas? Oye, en un momento, en los 80, fueron la voz de los sin voz. Además, con sus canciones, decían lo que nosotros no podíamos decir en esa época. Y además, sus melodías, aún donde quieras, te juntes con amigos, aparecen los prisioneros como este, ¿por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Oye, pero posterior a los prisioneros también hizo una gran carrera Jorge González, ¿eh? Y con eso nos vamos. Nos vamos a recordar a Jorge González con un tema que es muy esperanzador y que además te llena de energía. Así que vaya para todos ustedes, muchachos. Esto es... Esta es para hacerte feliz en Renegado. Sabes. Seguimos haciendo este Renegados. Ya estamos acompañándote con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. Ahí rescatábamos al gran Jorge González. Esta es para hacerte feliz. Un grande nos dejó esta semana. A los 82 años murió Isao Takahata, aclamado director, productor y guionista japonés, quien fue cofundador de Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki y dirigió películas como Heidi, La tumba de las luciérnagas, entre otras que recordamos. La verdad que tenía muchas, pero muchas animaciones de nuestra época. Mira, junto a su amigo Miyazaki fundó el famoso estudio en 1985, compañía reconocida por películas como, mira, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. El trabajo de ambos cineastas fue muy laureado debido a que Miyazaki usaba la fantasía y el fallecido complementaba con dramas humanos, combinación que marcó precedentes y ovación mundial. Según medios del país asiático, Isao Takahata arrastraba problemas de salud hace un tiempo y se encontraba hospitalizado. Un grande nos ha dejado. A los 82 años falleció el gran Isao Takahata. Aquí seguramente vamos a poder entrar hasta en polémica, pero hay anime hasta los días de hoy, pero el anime de los 70, de los 80, yo creo que tiene, no sé, otra mística. Es muy distinto a lo que vivimos ahora. Creo que ahora está la ayudita digital también por ahí. Pero esto fascinante de que era de directamente desde el lápiz al papel, tiene algo romántico de la época de los 70 y de los 80. Sigamos escuchando buena música. Sigamos con música en español. Mira, lo que comienza a sonar es Héroes del Silencio en Renegados. Seguimos acompañándote con tu Renegados de fondo, la banda Lime que hemos rescatado y hoy nos acompaña como cortina musical del programa. Como se los prometí, me fui al cine esta semana, muchachos. Fui en familia, fuimos a ver el estreno de la película Ready Player One. Película de Steven Spielberg que la está rompiendo. Ready Player One, comienza el juego. Los detalles te los contamos a continuación. Como se los decía, ya esta película venía antecedida de muy buenos comentarios, sobre todo para nosotros los ochenteros, ya que traía muchos tips, muchos huevitos de Pascua, como se les dice también, estos ex escondidos también, con toda la cultura pop de los 80. Me instalé hace muy poquito a ver la película, fuimos al cine en familia, y la verdad que es una película completamente recomendable. Mira, la película Ready Player One, comienza el juego, no muy larga, dura 140 minutos. Y como muchos sabrán, está dirigida por Steven Spielberg, pero ojo, también está producida por él mismo. Está basada en una novela que se llama Ready Player One, de Ernest Klein. Ernest Klein, el personaje principal que podrán conocer también ahí en la película. Pretendo no dar ningún spoiler para que puedan ir a ver la película con tranquilidad y se lleven sorpresas como me la llevé yo. Pero está llena, muchachos, llena de alusiones a la época de los 80 y de que, no sé, aquí está, esto está situado en el futuro, pero hay un chico que es muy joven, que lo que él dice que le habría encantado vivir en los años 80. Me refiero a Ty Sheridan, el protagonista de la película. También está, lo acompaña ahí Olivia Cook, Ben Mendelsohn, TJ Miller, que hace un tremendo papel, muchachos. Un tremendo papel, así que completamente recomendable. Mira, por la música, si bien tiene muchas partes digitales, también al final podemos decir que tiene bastantes conclusiones la película, no solo para nosotros los ochenteros, sino también para los amantes de los videojuegos. Así que hoy, se los puedo decir así, me instalé en la butaca y vi Ready Player One, y por lo tanto te la recomendamos en tu Renegados. La vería de nuevo, ¿eh? Va a ser una película de culto. Oye, pero increíble cómo Steven Spielberg pasa de E.T. a poder acomodarse a nuestros tiempos y entregar una película como esta. La verdad que alucinante. Increíble. ¿Qué más les puedo contar de la película? Mira, a ver, ha tenido muy buena crítica. Es para mayores de 13 años, así que pueden ir en familia. La productora es Warner Bros. Pero insisto, la música, de verdad, increíble. Ya, en los primeros días, ya superó la recaudación del presupuesto que ocuparon en hacer la película. Hablo de 175 millones de dólares. Nada más y nada menos costó esta película. Ya lleva recaudados 238 mil millones de dólares. Así que a ver, a volcarse al cine, muchachos, a ver Séptimo Arte, Ready Player One, la película que te recomendamos esta semana. ¿Les parece si nos vamos a la música a propósito con algún temita de películas ochentera? Rescatamos de la película Karate Kid, esto es Peter Cetera en Renegados. Love you, I would never leave you alone. Seguimos haciendo tus renegados, como siempre te digo, soy el Ren y te acompaño cada sábado en esta gran comunidad de renegados. Amantes de la buena música, amantes de lo retro, amantes de la cultura pop de los 70, de los 80 y de los 90. Esos somos los renegados. Muchos estrenos esta semana, pero principalmente ahí estaba yo. No sabía a qué sala entro. Sala 1, sala 2, porque habían dos películas que quería ver. Ya vi Ready Player One, pero les voy a contar también de un tremendo estreno esta semana en tu sección Fiebre de Cine. Ya les contaba que esta semana hice mi trabajo, se los prometí la semana pasada y dije voy sí o sí a ver la película de Steven Spielberg, completamente recomendada. Ahí les hicimos, les dimos detalles para ir a ver esta película esta semana, pero siguen las películas de acción llevándola en las salas nacionales. Por ejemplo, está la película Titanes del Pacífico, La Insurrección. Esta película también le ha ido bastante bien. Y también está Tomb Raider, que se mantiene en cartelera otra semana más. La que la lleva, por supuesto, es Ready Player One, esta película de Steven Spielberg. A propósito, aparece, pucha, me cuesta no dar spoiler, pero puede ser uno chiquitito, aparece el auto de Volver al Futuro, es protagónico en la película. Eso nomás les voy a decir, ya con el DeLorean, ya yo creo que el ticket está completamente pagado. Pero había otro estreno y yo dije, este sí o sí lo voy a tener que ir a ver esta semana para poder comentárselos la semana siguiente, en el siguiente capítulo. Se estrenó por fin una película que estuvimos esperando todos los fanáticos de los 80. Me refiero a la película Mazinger Z Infinity. Oye, muy buenos gráficos. Vimos un adelanto ahí también antes de que comenzara la película. Y ya está disponible en las salas para ir a disfrutar de este. Podríamos hablar de remake, podríamos hablar de una nueva versión. En el fondo sigue siendo el recordado Mazinger Z que creció junto a nosotros, que nos acompañó en nuestra niñez. Así que cargado a la acción, esta semana te recomendamos Titanes del Pacífico, Tomb Raider, que sigue en cartelera, Ready Player One, la destacada del renegado de esta semana. Pero también puedes ir a ver Mazinger Z. Cartelera completamente para nosotros los ochenteros. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Génesis en Renegado. War I'm selling, and if you wanna get to heaven, I ¿Reconocen esta música? Mira. De fondo escuchamos la música de la serie Sailor Moon. La vamos a dejar ahí porque, como marco, les voy a contar. Mira, los japoneses eligieron sus personajes favoritos del mundo de los videojuegos y del anime a través de una encuesta realizada por la página web GoRanking. Oye, y mucha sorpresa. Recuerden, sí, que esto es un ranking que se hizo en Japón, porque verán varias sorpresas, pero también varios que reconocemos en los 10 primeros lugares. Mira, en el primer lugar de esta lista fue ocupado por uno de los personajes más icónicos del mundo del anime y de las mangas más largas que se han hecho. Hablamos de Doraemon, el gato robótico amigo de Nobita. Se quedó con el primer lugar de este ranking elegido por los japoneses. Por otro lado, el segundo lugar es ocupado por un personaje que pertenece al mundo del anime y los videojuegos. Me refiero a Pikachu, el compañero de Ash en el anime de Pokémon y el protagonista en el clásico Pokémon Yellow. En el tercer lugar fue ocupado por Mario. Mario de la franquicia Super Mario Bros. De Nintendo, uno de los personajes más importantes del mundo de los videojuegos. Una de las sorpresas, por lo menos para nosotros, ¿eh? Aunque si pensamos que el público es completamente japonés, no sería tan raro. Me refiero a que en el quinto lugar se encuentra Hello Kitty. ¿Se acuerdan de Hello Kitty, esta gatita? En el quinto lugar. ¿Pero eso qué tendría de raro si está en el quinto lugar y podría estar ahí? Porque de verdad ya es ultra, ultra famosa. Es que superó al gran Son Goku de Dragon Ball. Revisemos el ranking de los 10 primeros lugares. Mira. En el número 10, y a propósito de lo que estamos escuchando de fondo, estaba Usagi de Sailor Moon. En el número 9 de los personajes favoritos del anime y los videojuegos, estaba Godzilla. En el número 8 estaba el personaje de anime Gundam. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Y el programa del día de hoy se cruza con información. Gundam, no sé si todos lo conocen, pero si no lo conoces, anda a ver Ready Player One. O sea, así. Mira, ayer viendo la película y ya habíamos pensado en el tema del ranking que íbamos a presentar el día de hoy, yo también no estaba tan claro quién era Gundam. Pero ahora la tengo muy claro que es uno de los personajes más famosos de Japón. Así que les dejo ese pequeño detalle para que lo vean también en la película. En el número 7... Totoro de la película Mi Vecino Totoro. En el número 6 está Son Goku de Dragon Ball. En el número 5, ya lo dijimos, Hello Kitty. En el número 4 está Anpanam de Go Anpanam. En el número 3, Mario de la saga Super Mario Bros. En el número 2, Pikachu, Pokémon y Doraemon. En el número 1 de los favoritos del mundo de los videojuegos y del anime elegidos en Japón. ¿Cuál faltó, muchachos? ¿Cuál debió haber estado? Yo tengo varios. Yo soy como del anime ochentero, insisto. Por ejemplo, Mazinger, ya que lo hablamos recién. Sam, el rey del judo. ¿Qué pasó con el Vengador? No sé, así los podría nombrar muchos y muchos. ¿Cuál faltó para ti? Bueno, nos puedes comentar en nuestra página Renegado Producciones. Lo vamos a publicar. ¿Les parece? Vamos a publicar este ranking también ahí en nuestra página. Estén atentos. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar, también a propósito de la nostalgia, es Don Johnson en Renegado. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I believe that you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well what you want, so go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. Tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Recuerden que pueden compartir nuestro capítulo. Tienen que compartir nuestros contenidos, nuestra página Renegado Producciones, para que sigamos agrandando esta gran comunidad de renegados. También les quiero decir, para los que no sabían aún, que también tenemos nuestra página Fiebre de Cine, donde tenemos, a propósito del espacio que hicimos hace poquito, tenemos datos, estamos entregando tráiler de estrenos, muchas otras cosas, contenidos. Si te gusta el cine, ahí está, en Fiebre de Cine, para que también sigas nuestra página. Pero es 7 de abril, es 7 de abril y te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1954, nace el actor, director, guionista y productor de cine chino, el maestro Jackie Chan. Este es uno de los hombres más reconocidos en el mundo del cine en artes marciales, principalmente por su carisma, sus peleas de estilo acrobáticas. Ha protagonizado, miren este dato, ha protagonizado más de 100 películas. Hay que destacar también que él usa muy pocos dobles de acción. Casi siempre al final en los créditos aparece lesionado. Así que un día como hoy está de cumpleaños el gran Jackie Chan. También ligado al mundo del cine, un día como hoy, pero de 1964, nace en Nueva Zelanda el actor Russell Crowe. Actúa en películas como Nosotros Dos, Rápida y Mortal, Virtuosity, El Dilema, Prueba de Vida, Capitán de Mar y Tierra, pero probablemente la que más lo recordemos es por la película Gladiador. Aquí gana el Oscar y también ganó un Globo de Oro por la película Una Mente Brillante. Además, es un apasionado del rock y ha intentado triunfar en el mundo de la música, sin demasiada fortuna. Así que hoy también está de cumpleaños el gran Russell Crowe. Nos vamos a la música, un éxito, es Paul de Kaki, Boom Boom en Renegade. Hey babe, I'd like to talk to you. How's about coming back to my room for a little boom boom? You keep coming to me. Go back to ya estamos llegando prácticamente al último bloque del programa del día de hoy. Alcanzamos a escuchar un temita más, yo creo, ¿eh? Solo dejo este espacio de inmediato para saludar a todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegados y que también están compartiendo nuestras publicaciones. Por ejemplo, en estos momentos vamos a saludar a Ana, a Gina, que está en sintonía. También vamos a saludar a María Eugenia Carreño. Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? Siempre está escuchando El Renegado junto a nosotros. Muchos amigos han llegado también esta semana a la página Renegado Producciones. Saludemos también a Selena Meriño Santis, a Karina Flores, Daniel Estuardo, que también siempre está compartiendo nuestros contenidos. Berta Concha también siempre está en la sintonía del Renegados. Esa es la idea, muchachos, a compartir nuestros contenidos. Ahí estamos nosotros, siempre acompañándote cada sábado con la mejor música. De nosotros depende agrandar esta gran comunidad. Gracias por estar siempre en la sintonía. Vanessa Torres, Ángela Bastías, Ana María Velázquez, Marco Rodríguez, Natalie Olivares, Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? Desde aquí de los estudios te mandamos un saludo a Pilar Hernández. También Iris del Pilar, Juan José Mora, que también estuvo compartiendo los contenidos esta semana. Cindy Leiva, entre tantos más que ya son parte de la gran comunidad de Renegados. Ya comenzamos a cerrar el programa del día de hoy prácticamente, muchachos. Ya nos vamos, pero no nos vamos sin escuchar un tremendo tema de los 80. Vámonos con Poison, ¿les parece? Para que cerremos la parte musical del programa del día de hoy. Lo que comienza a sonar es Poison, Tu Mamá No Sabe Danzar, en Renegado. Se acabó el programa Renegados del día de hoy. ¿Cómo estuvo el programa, muchachos? ¿Les gustó? Vamos con sus me gusta, con sus likes y a compartir nuestro programa. Nosotros queremos llegar, no queremos fronteras, queremos que esto corra a través de sus teléfonos por WhatsApp y que también compartan nuestros contenidos de Facebook. La semana pasada tuvimos muchos comentarios y también muchos amigos que estuvieron escuchando el programa. Me llamó bastante la atención. Gracias por sus comentarios semana a semana de este Renegados. Recuerden que cada sábado capítulo estreno a las 20 horas, pero puedes revivirlo las veces que quieras, el día domingo, el día lunes, martes, miércoles, cuando quieras, en tu oficina, camino tu trabajo, en tu teléfono, con tus audífonos, donde quieras, puedes revivir los éxitos del Renegados. Te hemos acompañado por más de una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Te trajimos a Poison, abrimos con Europe. Mira qué música hemos escuchado hoy. Te llevamos, te hicimos viajar también con Peter Cetera, con Don Johnson. Te contamos de todo del chileno Jorge González. Espero que les haya gustado el programa, muchachos. ¿Eh? Nosotros ya podemos decir, como siempre, como cada sábado, misión cumplida. Compromiso de inmediato a juntarnos en 7 días más para un nuevo capítulo, para dar ese bálsamo musical a tus fines de semana con esta gran comunidad de Renegados. Disfruten, salgan a tomar aire, vayan a las plazas, vayan al cine, vean una buena película, disfruta de un buen libro, vive, ama, disfruta. Nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, soy el René. Y nos vemos a las 20 horas del próximo sábado para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Que estén muy bien. Chao, chao.